Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Hola amigos y amigas, bienvenidos todos al magazine de Teo lo Absurdo, al circo de las miserias, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, también en el 96.6, también en www.radiobronca.info, la opción escuchar fácilmente, ya sabéis, en la parte derecha superior de la pantalla, ya sé que lo de derecha superior suena fatal, pero es que realmente es así, y hoy en otro lugar, en otras tierras. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero vamos a presentar a toda la gente que tenemos en el estudio, antes de dar la gran noticia de hoy, que nos tiene muy ilusionadas y nos tiene muy contentas. Primero, presentar a la gente que ha venido hoy a acompañarnos. De hecho, no sé si recordaréis hace unas cuantas ediciones que vino Marquitos de La Ruina. Yo lo llamaba M porque me parecía más divertido. Pero bueno, hoy te llamamos Marquitos. Lo vamos cambiando si quieres. Marquitos. Luego te llamo José Luis, si quieres. Vamos cambiándolo. Está aquí con nosotros de nuevo Marcos. Solo. Tú solo, como Marcos, como nivel individual. Pero hoy sí te has traído el resto del equipo. Sí, ahí están todos. La cual cosa está muy bien. Por cierto, ir saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de La Ruina? ¿Qué pasa? El equipo al completo, sí, ha venido el equipo al completo y eso está muy bien. Está el estudio llenísimo. Bueno, iros presentando, vosotros mismos ya sabéis, tenemos pocos micros, pero tenemos que hacer lo que se pueda. Bueno, pues yo soy Juan y soy el guitarra y bueno, a veces canto y a veces compongo. Joder, el nombre de orquesta, me gusta. Yo soy Laia y toco el teclado, algún corillo y nada, lo que se puede. Con mucha ilusión. Eso sí. Jaya. Batería y poca cosa más. Y mucha ilusión también, hombre, porque básicamente, ya lo dijimos en su día, es un grupo de La Ruina que, aparte de ser amigos ya del barri y amigos personales, aparte de eso, me apetecía mucho que vinieran por el concepto ilusión. El concepto, vamos a crear algo, vamos a generarlo, nos juntamos y lo hacemos. Y así están funcionando muy pocas cosas últimamente en el devenir de los hechos. Ya se sabe. La ilusión está muy de. El pesimismo está llegando a unos. Muy de moda. Totalmente, absolutamente. Sí. Bueno, hechas las presentaciones iniciales, luego iremos pinchando temas, iremos hablando un poquito todo lo que vosotros no pudisteis decir en su momento, ya que solamente estaba Marcos. Pues a partir de ahora, en la hora que nos va a restar. Pues vamos hablando de lo que queráis, porque tenéis el micro abierto y está en vuestra casa. Pero antes, como hemos dicho al principio, hay que decir que nosotros que pensábamos que ya no nos quería nadie y que cada vez lo hacíamos peor después de 16 años haciéndolo mal. Y esto es completamente verdad, no es ninguna fantasía de Paloma. Es verdad. De hecho, nos hemos sentado frente a frente ahí con unas tilas para relajarnos. Sí. Paloma, esto no está funcionando. Sí, sí, sí. En plan, ¿quién maneja mi barca? ¿Quién? ¿Hacia dónde estamos yendo? Y de repente, en el momento en que tú crees que lo estás haciendo peor de tu vida, nos llega un mensajito de unos amigos del sur de Iberia. De la península hispalense. De la península hispalense, en el cual nos decía que querían repetir nuestro programa. Es una radio libre de Granada, estupendísima ella. Que se llama Radio Almaina. Que son unos soletes y nos han ofrecido la posibilidad de radiar nuestro programita, nuestro humilde programa, por esos lares, por esas FMs. Y hoy va a ser el primer programa que vamos a dedicar especialmente a la gente de Radio Almaina y a toda la gente de Granada que esté escuchando este programa en este momento. Sí, y también podríamos hacer en plan Leticia Sabater, así como, Granada, con mucha marcha. No. La expresión correcta sería con mucha... con mucha... ¿En qué día aciertes? Espérate, vamos por orden. Lo tenemos apuntado. Decir varias cosas. Hay que decir varias cosas. Vamos por orden, porque si no, en malamente. Hay que decir que Radio Almaina va a, digamos, repetir este engendro, este programa, esta cosa, Chanqueta ha muerto, original de Radio Bronca, radio ubicada en Barcelona, los jueves a las 7 de la tarde, los domingos a las 9 horas y los lunes a las, atención Paloma, a las 6 de la mañana. Uala, porque aquí vemos un 06. Toda la gente que te reenganche, ¿no? Sí, claro. O sea, los lunes al sol, ¿no? De repente, ¿sabes? Esa hora que nunca hemos abarcado con nuestro programa. Una cosa verdaderamente. Iremos hablando durante todo el programa manera puntual de Radio Almaina. Iremos presentándola también a la gente de Barcelona porque tienen su web, tienen su historia, tienen su dial. Y debemos, pero todo quiero dosificarlo, ¿no? Debemos decir que vamos a intentar que entre en conciencia nuestra el hecho de que a partir de ahora también se va a radiar este programa más allá de esta de esta ciudad, porque siempre lo hacíamos en plan muy localista, pero ahora que sabemos que va a llegar más allá, vamos a intentar coger información. Hay que decir que yo estuve viviendo en Granada un año y pico, así que ya sé algo por ahí. A que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, todo esto podría sonar a enchufe, aunque ya tenía un coleguita y tal, pero no, os lo juro que no. Nos llamaron ellos, o sea, yo creo que no saben quién son, quiénes somos. En una calle estuve, un año entero en una calle, más bien dicho sí que es así. Bueno, pero las cosas son como son, Radio Almaina nos ha dado esta oportunidad y desde aquí, primero, un grandísimo saludo para ellos y poco a poco os iremos presentando. Por ahora tenemos el nombre, por ahora tenemos los días de la repetición, por ahora tenemos su buena voluntad y, desgraciadamente, nuestro mal hacer, que es todo lo que podemos ofrecer. Como decía Escorbuto, pues es lo que hay. Es lo que hay. No, esperemos que les guste la gente de Granada nuestro programa y desde aquí un abrazo muy fuerte. Eso, y adelante con el proyecto que tenéis, que es un pedazo de proyecto. Un proyecto que iremos presentando durante todo el programa, porque ahora mismo voy a poner la web y os la voy a decir de punta a punta. Así. Otra cosa no sabemos, pero leer... Bueno, leer tampoco demasiado, pero vocalizar sobre todo no. Pero lo que tenemos es muy buena voluntad, joder. Que es lo que hace falta, ilusión y buena voluntad. Es que es lo que hay, en realidad nos basamos en eso. Ya sabéis, Chanqueta ha muerto en Radio Bronca y ahora también en Radio Almaina. Vamos a empezar este programa con, primero, un tema musical, ¿vale? Porque está denso, hoy tenemos mucho contenido. Porque no solamente tenemos a De la Ruina, que nos viene a presentar a nivel coral, ahora sí, todo el proyecto. Que está más que bien. Y además tenemos que hacer todavía el trámite de pichar las canciones. O sea, que esto también nos lleva en un curro. Porque debo recordar que la última vez con el teléfono sufrimos unos desvaríos técnicos. Pues espérate, que ahora va la segunda parte. No, porque hay que saber que el material soviético que usamos aquí, ¿sabes? Y nosotros, que tampoco somos muy así de apretar botones, pues lo que nos pasa. Bueno, pero este año hoy sí. A ver si tenemos suerte hoy. Y por otro lado, también quiero decir que tenemos la verdad. Nosotros normalmente solemos tener la verdad, porque somos unos iluminados, unas personas que, a pesar de nuestro consumo reiterado de sustancias ilícitas y de nuestra estupidez ya natural, que ya es lo que se le dice innata, que esto lo escuché el otro día en un documental, innata es la palabra correcta, esa estupidez que ya viene inside, ya tu madre ya te la dio y tú has hecho buen uso de ella, que es nuestro caso. Entonces, en ese punto, todavía tenemos una de lucidez para ver por qué los mayas vieron claramente que 2012 iba a ser el año de la destrucción masiva. Y no estamos hablando de la crisis, no estamos hablando del mal humor generalizado, no estamos hablando de toda esa patraña miserable donde nos encontramos ahora mismo, en esta especie como de turmix del odio y turmix del horror. Esperemos que todo esto en unos cuantos años o nos hayamos muerto o haya cambiado de alguna manera, y si no, pues como ellos están haciendo mucho los suecos, nos vamos a tener nosotros que hacer los griegos. Pero bueno, eso ya son otros asuntos que ahora mismo no conciernen. Nosotros tenemos la verdad. Sí, ya sé que suena muy gordo todo esto, pero ya veréis como sí, hemos sido unos iluminados en nuestros momentos así, un poco así de con los ojos turbios y cristalinos, cristalinos. A mí me se han dado la vuelta. Llega como una voz superior y empiezas a encajar piezas, lees una noticia por aquí, un título por allá, y de repente todo encaja en nuestra cabecita. Y nos hemos mirado fijamente y hemos dicho, oye, Todo encaja. Estoy delirando. Ha sido así, pero... No, es que además incluso a mí me se ha puesto la piel de gallina y he mirado a mi compi, el Paloma, y he dicho, ¿va a ser verdad? ¿Va a ser verdad esto? ¿Va a ser verdad? Es verdad, amigos. Chanqueta ha muerto hoy viene a revelar la verdad para Barcelona, para Granada, para el mundo. Tenemos la verdad, pero por lo pronto lo que tenemos también es un temazo musical de un grupazo que además ha escogido Paloma. Paloma, yo creo que deberías escoger tú la canción porque yo no sé cuál escoger. De un grandísimo grupo, nos vamos directamente ahora sí, para ir al norte. Un grupo que levanta muchas ampollas, hay que decirlo, que es la peña de Lendakaris Muertos. No sé qué canción escoger porque es nuevo el CD, aquí lo ponen realmente su cuarto trabajo en estudio. Y con que no hemos escuchado ninguna de las canciones, pues va a ser un poco así como... ¿Quieres que nos quedemos con la más larga, que es lo que necesitamos? A mí me gusta mucho la número 2, que dice, estamos en esto por las drogas. O si no, el cómeme la franja de Gaza, una de rumanos. Ya sabéis cómo son esta gente, nunca defrauda. No. Los títulos son... A ver, si son las canciones lo mitad de buenas que los títulos, yo me doy por contenta. Así vamos. Así ¿cuál habías escogido tú? ¿Cuál quieres? Me da igual. Bueno, va. Mira, la 4 es la de cómeme la franja de Gaza. Sí, venga, pues está la misma. Cómeme la franja de Gaza, de no, la peña esta, el Lendakaris Muertos, levantando pollas. ¿Sabes qué pasa? Que lo de la droga ya, en nuestro caso, sí, es muy previsible. Redundante. ¿No? Sí. Es muy redundante. Ahí va. Sí, señor. Esto es un mensaje. Además, te has dado cuenta que es un poco el factor que ya, en su momento, Pimpinela empezó a proyectar, que es la conversación de pareja. Ese típico formato de canción que a mí me ha gustado siempre mucho, que luego incluso un grupo tecno llamados The Knife, que son unos suecos muy finicos ellos, y que hacen una música muy fina también, también utilizan el formato este de te lo digo yo, pero yo te respondo, te lo digo otra vez, y intercambiando información ahí en plan pareja. Esto es lo que, en cierta manera, en esta canción, Cómeme la Franja de Gaza, ha hecho este grupo que nos despierta todas las admiraciones aquí en Chaqueta Muerto, Lendakaris sí. Muertos. Porque, sabiendo que es un grupo que a mucha gente le cae mal, y nosotros también, pues, qué menos que... No nos cae mal a nosotros, nosotros también caemos mal. A eso me refiero, que es un grupo que cae mal a gente, y nosotros también solemos caer mal. Entonces, es un poco como que te juntas con el feo de la clase o el tontito cuando te... también, ¿sabes? Al que le roban también el bocata, es un poco así, ¿no? Entonces haces piña y haces fuerza. Entonces es cuando la cabeza empieza a trabajar mal. Entonces cuando empiezas a tener unas relaciones muy viciadas, muy cerradas con ese compañero de clase, empiezas a tener una serie de solipsismos, de diálogos muy cerrados que solamente entendéis vosotros, la gente se empieza a fijar... Y acabas haciendo un programa de radio como este. ¡Ah, bueno, por Dios! Aquí lo sabéis, esto es la verdad ya. Ahí quería llegar. Claro. O zombies, ya hablaremos. Ahora hablaremos de los zombies y de los extraterrestres, porque tenemos la conspiranoia, amigos. Pero por lo pronto vamos a empezar, antes de darle miedo a la población, antes de desvelar esta terrible verdad a lo Iker Jiménez, que tenemos aquí entre nuestras manos chanqueteras, vamos a hablar un poquito, y tú, Marcos, estás castigado, no hablas, porque me gustaría que hablaran los otros del grupo, que no han hablado todavía, ya que, claro, yo me pensaba que estaban informados de que tú habías subido. Y digo, pues esta gente pasa de todo, esta gente no quiere subir. Luego me entero que no, que tú habías subido aquí. En plan, oye, que escuchar el programa, que luego subo. Oye, encima que hemos grabado cosas esta tarde para aquí. Esto me parece tan emocionante. Material ultra fresco, recién salidito del horno, amigos. Fantástico. Bueno, muchachos, a ver. ¿Qué os habéis preparado? ¿Qué habéis horneado para nosotros? ¿Qué tenéis? A ver, me gustaría que explicarais un poco. Yo estoy, perdóname por ser pesado, pero me encanta mucho el factor, como ya decía antes, espontaneidad, inmediatismo, ilusión, no desde un punto de vista de excesivamente hippie, sino desde un punto de vista de quiero hacer algo, lo hago. Oye, cuidado, no es decir aquello en plan de vamos a juntar. No, es que las cosas se hacen cuando alguien las quiere hacer. De repente, así son las cosas que pasan. Y yo que frecuento vuestro local de ensayo, que a la vez es la, o era la o es, es todavía la casa de Marcos, pues claro, que además es un lugar muy especial, debo decir, sin dar más detalles. Claro, pues yo veía como todo aquello y decía, hostia, ¿y qué haces? Bueno, aquí tocando, y de repente van saliendo cosas. Por favor, explicarnos vuestra experiencia con el grupo, o sea, cómo entrasteis, qué hicisteis. Por ejemplo, también en tu caso, por ejemplo, que eres compositor dentro del grupo, cómo produces, qué te pasa por la cabeza, ¿no? Bueno, en realidad somos todos, ¿eh? Compositores. Lo que pasa es que yo soy el único pedante que lo ha dicho, pero aparte de eso... Eso te ha hecho ganar un par de puntos. Sí. Entonces, la idea es que nosotros pues teníamos un montón de ganas de decir un montón de cosas, ¿no? ¿Cosas sobre qué? Pues cosas sobre la gente, sobre cómo vemos el mundo, sobre cómo pensamos... A ver, cámbiate el micro, coge ese de ahí, vais a tener que hablar, porque este micro veo que no se está escuchando muy bien. No. Estamos cambiando el micro en este bien, momento. Bien. ¿Qué tal con este? A ver. Hola, probando, ¿se oye mejor que con el otro? A ver, ¿así ahora? Hola. Ahora. Hola, así. Sí, perfecto. Vale, pues de aquí no me muevo, entonces no voy a repetir todo lo que he dicho antes. Pero no, queda dicho. Pero bueno, la idea es que tenemos muchas ganas de decir un montón de cosas y que por suerte y porque queremos las vamos a decir, la verdad, y cada vez más. Esa es la actitud, esa es la fucking actitud que nos gusta de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que decís exactamente? Porque... Primero, yo también estuve en casa de Marcos y vi que había un local ahí que ya se prestaba un poco como a juntarse ahí y hacer cosas, que eso es muy importante, ¿no? También yo veo que de repente tenía ahí el espacio ese que dije, vos te vas aquí a jugar con cosas. Hombre, es que a ver, o sea, la verdad que sin un espacio en el que poder desarrollar las cosas, es imposible totalmente llegar a cualquier cosa. Y por suerte, la verdad que hemos encontrado ahí un espacio enorme, lleno de juguetes, de posibilidades para hacer teatro, música, cortometrajes, en fin, de todo, ¿no? Sí, el lugar ya se presta a eso. Y todo, la verdad que de la ruina, ¿no? Esto me interesa, el tema multidisciplinar. ¿Multidisciplinar? Tema corto. Ah, sí. Bueno, que hemos hecho una especie de productora que también se llama De la Ruina, lo que pasa... Todo va muy mal, desde la ruina... ¡Hombre! No es la ruina, es... No, es que además me gusta esto, que luego me explicaréis de dónde viene el nombre de la ruina, es decir, vuestra opción filosófica a la hora de llamaros De la Ruina, ¿no? Claro, no la ruina, sino De la Ruina. Ahí voy, Paloma. Un poco como el nombre, soy Juan De la Ruina. Sí, claro. Juan De la Ruina, ¿no? De la Ruina, no es la ruina. De hecho, podría ser la ruina, la pena, cagarse en la... Con nobleza, ¿no? Creo. Ahí le da empaque, le da cierto empaque, ¿no? De la ruina. Sí. No lo había visto así, ¿eh? Pero me gusta mucho. Me gusta mucho. O sea, es ruina, pero noble. En plan Hidalgo. Claro. Ahora lo entiendo. ¿O era eso? Sí, también. Cuela. Cuela bastante, ¿eh? Me ha encantado. Pero bueno. Entonces, una pregunta. Entonces, ¿juntasteis unos cuantos y buscasteis más reclutas? ¿O cómo fue esto? ¿Ya tenías un poco la panda montada? ¿Y una vez abierto el espacio ya y surgió todo más allá? ¿O reclutasteis gente? Una vez empezó a funcionar necesitábamos más gente. Y entonces, pues, había que buscar una batería. Y nos estábamos decantando entre una amiga, Luma, de 9 años, o Jaya, de Chueca, digo, de Chequia. Sí, que luego chequearemos su acento, precisamente, que está ahí, que se le ve a legua. Claro, pues eso, y entonces, pues bueno, pues la idea era juntarnos gente y al final, pues mágicamente ha coincidido. Entonces, a la hora de grabar lo que ahora mismo vamos a escuchar, porque en breve vamos a poner el primer tema, ya tenéis que saber que también, de hecho, se presentó ya el programa en ediciones anteriores y ya se presentó el grupo De la Ruina, pero para que la gente sepa nuevos puntos de vista, ¿qué vamos a escuchar ahora? Decidme, ¿qué habéis grabado hoy? ¿Qué ha pasado hoy? Bueno. Además, especial para Chanquete, que es una cosa muy interesante. Especial, especial para el programa. Totalmente, vamos, especial para el programa. Yo es que me fui a la mitad y no sé si encontrasteis alguna así guapa o qué. A ver, la verdad que somos, bueno, como de la ruina. Claro, entonces, la idea y la posibilidad de grabar de momento nos queda un poco lejos a nivel... Pero entonces, ¿qué lo vais? O sea, ¿lo vais a transmitir mentalmente? O sea, porque no, habéis grabado. No, no, es decir, no. Aquí no, tenemos no, algo que... O sea, grabar es registrar algo en un... Habéis grabado. Sí, hemos grabado mal. Bueno, habéis grabado. Algo que está muy bien. Ay. Este tío me gusta, o sea... Lo tienen que saber. Es así, es así. No se corta. Entonces, la idea es que como tenemos tantas ganas de venir a la radio y poner la música, pues quizás no es el producto del todo que queríamos presentar, pero bueno, ahí está. Nosotros tampoco hacemos el programa que queríamos hacer. A nosotros nos gustaría algo más tipo COPE, pero, ¿sabes? A un programa dominical. Serio. De transmitir la misa en directo. Cosa, algo serio, algo serio. No, no. O hablar de la familia. Temas interesantes que invocan a la audiencia y que claro, le importan a la gente, claro, ¿no? Es decir... No sé, ¿cómo podemos mejorar nuestra economía personal a través de explotar a los demás? Cosas útiles que puedan, de alguna manera, pues proyectar ideas a una sociedad que necesita ideas. Por eso la COPE hace esos programas maravillosos, con esos locutores maravillosos. Nosotros estamos aquí porque no hemos podido llegar a más allá. Está evidente. Pero bueno, ahora nos escuchan en Granada. Radio Almaina, 107.1. Claro, estamos ahí, vamos a ir presentando porque ahora el siguiente turno es para ellos, ¿eh? Tengo aquí la web abierta. Bueno, sin más dilación, por favor, dejemos que hable su música por ellos también y este pedazo de producto fresquito que nos acaba de llegar de la ruina. Mirando a ver, siempre a ver. Al suelo. Vamos allá, suelo. Pínchala. A ver si suena, porque tengo aquí el invento montado y no lo tengo muy claro, ¿eh? Ahí, hemos tenido éxito. Mirando siempre al suelo. Pues es que me has bajado el micro, ¿no? Está bien, ¿eh? Por la calle, mirando siempre al suelo, busco lo que sea, estico hasta dinero, una estantería, tabaco o un mechero, algo que me haga sonreír, algo que me haga más feliz. Ando por la calle, mirando siempre al suelo, un presentimiento de cosas en el cerebro. Estoy seguro que algo encuentro, solo espero que esté claro. Ando por la calle, mirando siempre al suelo, me atrapo en un container y luego no me encuentro. ¿Dónde voy si no soy yo? ¿Dónde estoy si no me veo? ¿Dónde voy si no soy yo? ¿Dónde estoy si no me veo? Hala, y se corta el palo, ¿eh? Del palísimo, ¿eh? Del palo. Claro, aquí quedaba un segundo y digo, bueno, harán así como lo que se llama un fade out, ¿no? O sea, ir un fade to black, ¿eh? Muy bien, nos gusta mucho. Me encantan los temas. Mirando siempre al suelo, a ver qué encuentro. Que esto lo hemos hecho todos. Que yo llevo últimamente fumando unas tachas del cenicero bien hermosas. Que cuando viene alguien a casa y se deja un Winston por la mitad, digo, he triunfado. Esto para después de cenar, en plan lujo, ¿no? Aparte tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? De la ruina, buscando por el suelo, a ver lo que me encuentro. Un poco así, ¿no? La actitud, tío. Es un poco así, llevamos. Dándole pinceladas un poco a todo esto, ¿no? Y dibujando la actitud. Bueno, vamos a hablar, si me permitís, un poquito de Radio Almaina. Vamos a presentársela a la gente, a Radio Bronca, a los oyentes de Barcelona y, bueno, pues que los oyentes de allí que ya la conocen, pues que se vean también reflejados en nuestro entusiasmo y nuestras palabras. Radio Almaina 107.1 es una radio que emite actualmente en Granada y es una radio libre y autogestionada. Un saludo a Granada. Desde aquí ya el enésimo abrazo que les damos. Una UPA generalizado. Y si queréis consultar su web, podéis hacerlo en la dirección radioalmaina todojunto.org. ¿De acuerdo? Aquí es donde podéis encontrar toda su programación, información sobre sus próximos eventos, que por cierto, debo decir que cuando estéis escuchando este programa, es decir, la primera vez supongo que será mañana jueves, hay un concierto de apoyo a Radio Almaina y tenemos que decirlo y tenemos que poner la música que toca, ¿eh? Es decir, claro, porque sí. Además nos lo han pedido en el mail y nosotros encantadísimos de hacerlo. Esto la gente de Barcelona, no sé si, hombre, si se quieren pegar un viaje, pues sería un detallazo por su parte, pero esto es una noticia exclusiva. No, no, y la misma gente de Granada que lo está escuchando ahora mismo, que sepa que esta tarde, o sea, si mañana, jueves, ya sea hoy o mañana cuando se oiga, espacio-tiempo aquí, un lapso Dios raro. Mío, me siento ahora un poco Pulset en plan cutre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ayer, mañana, los multiversos. Fin, o sea, da igual. Jueves. Vamos a lo que vamos. Sacan un concierto para sacar dinerito, para Radio Almaina. Y en esto no podemos estar, primero, más de acuerdo y, segundo, más sensibilizados. La cosa va de la siguiente manera. Trío de las Azores, que es un grupo que en breve va a sonar en estas ondas, van a estar junto a, si no me equivoco, a Jamendo. ¿Tú cómo entiendes esto? Porque creo que toca el Trío de las Azores y Jamendo. Son dos grupos. Puede ser, puede ser. Sí, Jamendo, ¿no? Sí, ¿no? Pues tocará el Trío de las Azores y Jamendo. ¿Dónde, Paloma? Lo tienes arriba. Ah, amigo. Algún te pita, sí, es Jamendo, Jamendo, lo has dicho perfectamente. Ah, sí, lo he dicho bien. Sí, vale. El Trío de las Azores y Jamendo. El concertillo, debo decir que es a las 9 de la noche en la Casa con Libros de la Zubia, que está enfrente de la iglesia, y por 2 euritos de nada vais a poder disfrutar de esta magnífica velada que les ha montado la peña. A ver, está en la calle Miguel Hernández, número 19. Eso. Cuando una calle se llama Miguel Hernández, vale la pena comentarlo. Es decir, no todas las calles se llaman... O sea, piensa que nosotros hemos estado mucho tiempo con los billetes de 1000 con la cara de Pizarro, ¿eh? Cuidado. Sí, cuando de repente una calle se llama Miguel Hernández, es importante tenerlo en cuenta y decirlo con la boca bien llena. Calle Miguel Hernández. El 19 es quizá un poco más aleatorio, pero ahí será el concierto para sacar dinerito. Radio Almaina os presenta a Jamendo y al Trío de las Azores, que, por cierto, tenemos aquí su MySpace... Y espero que suene, porque lo tenemos aquí preparadito, a un tema, es que no sé, se llama el balompié. Creo que se lo podríamos dedicar, si suena, porque sabes que aquí en el equipo soviético, como nos faltan plugins en el ordenador y todo, pues bueno, vamos como vamos, ¿no? Pero si suena, se lo vamos a dedicar muy especialmente al tema de la Eurocopa y la selección española, porque yo, sinceramente, estoy muy mal con este tema. Es decir, porque además estoy como muy cabreado con todo. Tengo una especie como de frustración personal que va más allá de mis posibles. Y de repente veo que la estupidez humana en estos puntos se vuelve tan obscena. Llega a un punto de grosería, ¿no? De repente ver a una persona como Sergio Ramos cobrando mucho más que el Paloma, ¿no? Claro, de repente a uno se le llena el alma de tristeza, ¿no? No justicia, tío. No justicia. No peace. No, y además los anuncios, ¿no? Los anuncios es lo que te voy a comentar cerveza, ahora. Hay un anuncio, los anuncios de Coca-Cola. El anuncio de Coca-Cola es obsceno. El anuncio que se ve un tío con la bandera, con una muñequera de España, espectacular, ¿no? Y estando en el fútbol ahí, y leyendo como un periódico que pone Economía, y lo rompe, y dice, ¡la mierda, viva el fútbol! ¡Claro, claro! Hostia, o sea, es tremendo, idea, ¿no? O sea, te dan ganas de coger y tirarte por el balcón, ¿sabes? O sea, dices, pero por Dios. Me cago en todo lo que se menea. En fin, una cosa verdaderamente espectacular. Y luego también, si nos da tiempo, porque en este programa se nos están juntando muchas cosas. Se nos está juntando, pues la primera emisión para Granada. Se nos está juntando De la Ruina. Se nos está juntando nuestra conspiranoia, que todavía no has empezado a hablar de ella. Nos quedan 20 minutos. Tenemos que ponernos. Y se nos está juntando también este tema de los anuncios de cerveza de mierda. Es que es una cosa verdaderamente espectacular. Es una cosa que da casi miedo. Es que no se ha cargado la canción. Ah, no, vale. No, habla un poco porque lo voy a buscar. No, en podríamos YouTube. Ir poniendo un temita de la ruina. Ya. ¿Y luego ponemos el Trío de las Azores? Claro que sí. Vale, que sepa la gente que esto no estaba preparado. O sea, simplemente va así. Es un poco ahí, pero bueno, pasaba la situación. Pasaba la situación. Somos así espontáneos. Contándonos más cosas, más música. Vamos a hacer un conciertito para San Juan. No sé si para el día 23. Hombre, si pasa San Juan es para el 23. No sé yo. Si se quiere animar otro grupo ahí a tocar. Vaya, vaya, sé que buscáis ahí contrincantes. Bueno, compañía mejor, ¿no? Compañía también. ¿Y dónde va a ser todo esto, chicos? Pues en en el horno, en la calle Encarnación 106. A ver, ya la apuntaos esta fecha ya y esta dirección, calle Encarnación, el horno, un concertillo para la verbena de San Juan. Para chupar del material que tengan otros, algunos amplis o algo. Porque... Así que grupetes. En plan escorbuto, ¿no? Ahí, en plan, me lo llevo todo. A ver, más alto, acercaros, que hay que hablar al micro fuerte y consistente, que si no la gente no se entera. Muy bien, o sea que ya tenéis preparado un primer asalto ahí para San Juan, si queréis ver toda esta peña de la ruina y de estas canciones que nos van a poner, en directo el día 23. Primero y último asalto un poco, ¿no? Porque la casa igual se va al pique en breve, entonces ya es una fiesta para todo, ¿no? Para clausurar la casa, para pasárnoslo bien juntos, o sea que cuantos más vengan mejor... Porque ya se acaba. Claro, se acaba por lo pronto el local de ensayo, pero no de la ruina. No, debo entender. No, ya estamos avistando otra Kelly. Otra ruina. Esa es la actitud. Esa es la actitud, no hay otra. Me encanta. Bueno, ¿qué te parece si pinchamos un temita mientras busco el trío de las Azores para patrocinar un poco para la gente de Granada el tema de. ¿Eh? Muy bien, ¿qué tema tenéis por aquí? ¿Alguno que os mole mucho? Pues la verdad que, bueno, de todos los temas que hemos traído va a salir un poco aleatoriamente porque les he puesto unos nombres que no logro comprender, tipo EGFGC.WAP. Con lo cual, bueno... ¿Pero por qué os lo ponéis tan difícil? Os dije, traer por favor un CD con las canciones partidicas, ¿eh? ¿Os lo pedí por favor? Sí, va a volver a venir. Es una vergüenza eso. Claro, sí, no. Ahora lo entiendo. O sea, estáis haciendo todo esta estratagema para estar aquí fincaos. Es la única manera. Bueno, pues eso. Pues va a salir REGHS. A ver qué es. Bueno. Suena muy robótico, mola. Sorpresa, ¿no? Parece una canción de Aviador Dro. Hombre, dura 2 minutos. Tiene buena pizza. Ahí vamos. Vamos a ¿Las sueltas? Las son ollas. A ver. Inspirar. Bueno, yo lo tengo subido, ¿eh? Es que madre mía, vaya tecnología soviética, ¿eh? ¿Qué es eso de que las chicas conspiran ollas, eso? Ahora te explicaré. Después de este tema del trío de las Azores, te explico lo que es una conspiranoia, porque además tenemos una preparada que va a ser estupenda, ¿no? Que además tenemos la verdad, es lo que decía antes, que Chanquete tiene la verdad. ¿Cómo lo llevas? Bien, en principio, teóricamente, esto tendría que estar funcionando, ¿eh? Yo creo que el problema... Ahí la tengo. Pásala para atrás. Vale. Ahí ya está. Dios mío, qué soviético. Bueno, todo. Ahora que la he oído puedo decir que es sueño. Ah, vale. Mira, algo hemos ganado. Sí. Ahí va. ¡Vamos! Sueño. Sueño cosas. Cosas bastante extrañas, la verdad. Pero bueno, me han dicho que tranquilo, que es normal. Que no he de preocuparme. Que cuando uno duerme no es responsable de lo que está bien ni de lo que está mal. Me sueño mi extracenda con contratos de alquiler. Me ando donde quiero, aquí todo va muy bien. Me sueño mi extracenda agradable y confortable, decorada por mi madre, no se puede respirar. Me sueño mi extracenda con un televisor, viendo una entrevista en la que respondo yo. Sueño, me preguntan si quiero no nacer. Digo, ¿dónde, cuándo y con quién? Digo, ¿dónde, cuándo y por qué? Digo, ¿dónde, cuándo y pa' qué? Demasiado, nada me interesa. Hoy me han despedido, se me ha muerto un hijo. No quiero a mi pareja, no sirvo para nada. Sueño, me preguntan, sueño que respondo. ¿Qué respondo? ¿Qué coño respondo? ¿Qué respondo? ¿Qué coño respondo? ¿Qué coño respondo? Muy actitudinal. francamente. Lo que es que tenéis que mejorar el tema de cuando se corta. Ya. Pero claro, yo espero que siempre haya un punto este de calidad, de grabación, de... Se corta así, queda en la radio, pues poco profesional. Ya se sabe que este programa, con lo que nos están pagando una pasta por hacer este programa. Claro, necesitamos pues tener aquí pues contenidos de calidad, ¿verdad que sí, Paloma? Bueno. Bueno. Queda dicho. De la heroína sueño a un tema... ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? O sea, porque además es una letra un tanto marciana, ¿eh? Bueno, sí. Me encanta. Es en realidad un poco, de hecho, de los primeros temas que sacamos, ¿no? Porque la idea es un poco como que estamos en este mundo, pero nadie que está en este mundo ha elegido estar en este mundo, en realidad. Somos un poco un capricho de los padres, ¿no? Que deciden... Yo se lo digo mucho a mi madre. Cuando se enfada conmigo, le digo, pues no me he tenido. Pues no me he tenido. Quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. Pues no me he tenido. Esas son mis frases. Es que un poco somos la bicicleta de nuestros padres, ¿no? Exactamente. Esa es la idea, ¿no? Una bicicleta rota y ajada. Somos un muñeco roto. Entonces, claro, la idea es tú naces en un sitio determinado, naces en otro sitio determinado y a partir de donde nazcas, que tú no lo has elegido para nada, tu vida va a estar condicionada hasta el punto de vista de una esclavitud de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos destacar esto, que no es lo mismo nacer en un punto A que nacer en un punto B, que nacer en un punto C, con una gente A, D, E. Y entre tantas letras espero que se haya entendido un poco lo que quiero decir. Norte, sur, este, oeste. Pero está muy bien, es un poco para leer entre líneas, me gusta mucho, nada de mensajes directos, es un poco déjate llevar y que te llegue la letra. ¿Sabes? Que el público piense, no hay que dárselo todo machacado. Hostia, bien, bien. La canción está con otra manera. Te veo muy motivado ahora de repente. Hostia, ahora lo entiendo todo. ¿Cuánto tiempo lleváis con el temita este de la ruina, chicos? Queremos saber. ¿Haces un año? Ahora en 15 días, ¿no? Hemos calculado. Vaya. Esta tarde. Un año. Os he visto muy productivos, entonces. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Cuántos temas tenéis en un añito, chicos? Hombre, unos 15, 14. Vaya, vaya. Lo que sí que los acabados aún no están... Bueno, son muy de la ruina de momento, ¿no? Claro. Pero sí. Es que la historia es esta. Nosotros vamos sacando temas y en plan, oye, pero si aún no tocamos bien el primero, da igual, sacamos nuevos porque hay muchas cosas que decir y notas, ¿no? Yo me comunico mejor en notas. Bueno, no me dejan mucho, ¿eh? Yo desde aquí creo que suena bastante, bastante, bastante bien, chicos. O sea, que... Tenéis que... me acabo de dar cuenta que esto es muy típico de este programa. Perdona que te corte, Paloma, pero el micro azul ya lo habíamos descartado. No. Ahora me he dado cuenta que el micro azul no se oye. Está súper cutre. El micro azul tienes que hablar en el amarillo o cambiároslo. Es que estás hablando y me da pena porque no se oye. Ah, bueno, me puedo acercar más a Juan. Ahí te veo. Más a Marcos el compartimos, suyo. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Como buenos samaritanos. Sí, somos un grupo, ¿no? O sea, que se note. Si no, no tiene sentido esto. De los niños aún. Claro, hace poco tuve uno, pero es que claro, follar nos gusta a todos, tío. Entonces es una putada, ¿sabes? Es eso. Entonces yo lo estoy intentando engañar, que no se dé cuenta de eso, mi hijo aún, ¿no? De hecho, la cantamos y el niño está correteando por ahí, ¿no? Que yo siempre, yo lo pienso, digo. ¿Alguien estará relacionando el tema? Y por lo que veo, sí. Afortunadamente a los niños les importamos los mayores muy poco. No. Es como muy simbólico, ¿no? Estar cantando porque hemos nacido y tal, y de repente un niño que ha nacido por... Bueno, en fin, igual. Ahí queda. Creció chupando teta encima del teclado. Qué bonito. Como Mozart. Pero a mí me ha encantado esto que estaba diciendo el Paloma. ¿Paloma es? ¿Paloma? Sí, de adelante. Que sonaba bien y lo han cortado, no sé. Yo creo que ha dicho que sonaba bien sueño, ¿no? No sé. Suena muy bien. Me ha gustado mucho. Incluso el punto este garajero, que vosotros decís que no está bien acabado, yo lo veo muy, muy potente. Incluso le da como más potencia al rollo este, ¿sabes? Es que un poco es la idea, ¿no? Que hay veces que hay que primar un poco la potencia y las ganas de decir que no los acabas, que suene perfecto, perfecto, perfecto, pero en realidad. La peña es punk. Exactamente. Como este programa, que madre. Está sonando de un punk, o sea... Pero resuma actitud, todo por, chicos, por los micros, que están ahí un desastre. Tengo que hacer... A ver, te gusta mucho el rollo este, que tengáis niños por ahí correteando y, no sé, también vi un poco, ¿sabes?, donde ensayáis y tal, y te juro que me dan ganas de ponerme a hacer algo, de aporrearle la batería o algo así, pero me corté un poco porque tampoco había mucha confianza. Y dije, no, que no te vean raro uno, ¿sabes?, así, aquí como, hostia, lanzándote aquí al... Pero bueno, oye, que si os está molando todo esto que estás escuchando, volvemos a repetir... Esta pedazo de cita que nos han dicho la Peña de la Ruina para el día 23 San Juan, en la calle Encarnación, en el horno, ¿nos ha dicho? ¿En la hornera? ¿Cómo era el sitio? En el horno. Ahí en la calle Encarnación 106. Una buena rebella de carnaval. De podéis llegar, con el metro John Eaglin a 4. Por si lo queréis saber. Y hablando de citas... Ah, hostia, tendríamos que decir que tenemos un blog, ¿no? Esto que antes se me olvidó. Sí. Y un mail, lo digo, porque si algún grupo quiere tocar, pues si tienen nuestro mail, nos lo puedo mandar allá, ¿no? Perfecto, adelante. Entonces, a ver, que no me equivoque, www.delaruina, @blogspot.com, ¿puede ser? Sí, con dos R's, de la ruina. No, pero el arroba no puede ser, no. De la ruina, @blogspot.com, ¿vale? De la ruina con dos R's, todo junto, sí. De la ruina, @blogspot.com. Y el mail es de la ruina con dos R's, todo junto, de la ruina, @gmail.com. Y ya no me hago más pesado. Sí, perdón. Porque el marketing aburre un poco, ¿eh? No, pero es que siempre nosotros decimos muchas veces esto, antes decíamos lo de Radio Almaina, ¿no? La web, esperamos que alguien se la apunte. Que alguien de repente esté escuchando y diga, oh, voy a coger un bolígrafo y un papel, ¿sabes? Que esto, claro, nosotros, claro, haciendo el programa con toda la ilusión, hablando otra vez de la ilusión por enésima vez, lo creemos realmente. Esperemos que en algún punto de este mundo pues esté pasando. Hablando de bolis de papel y de eventos, volvemos a recordar que mañana jueves, es decir, para la gente que esté escuchando esto el jueves en Granada será hoy, hay un concierto, ¿eh? Recordadlo, va a ser un concierto de Trío de las Azores y Jamendo a favor de Radio Almaina, que hace este concierto pues para sacar algo de pelillas, para la autogestión. Y bueno, vamos a poner un tema de Trío de las Azores, como ya antes habíamos dicho, que ya lo habíamos prometido, hemos encontrado el balompié en directo. Eso, para ir abriendo boca. Lo del MySpace ha fallado porque estamos muy soviéticos, pero esto sí ha funcionado, así que vamos con el balompié en directo, un directo me parece fechado en el 2009, de El Trío de las Azores, con este tema, este tema y el tema de la canción, el balompié, tan de moda en estos días que corren hoy en día. Pues así o parecido van a sonar el Trío de las Azores mañana en la calle Miguel Hernández, número 19, en Granada. Ya lo sabéis, junto al otro grupo, Jamendo. Y quizá lo pongamos, pero antes tenemos que hablar de algo muy importante que se nos está tirando el tiempo encima. Y claro, el programa ya teníamos una. No podemos ir diciendo una verdad. Claro, no claro llevamos todo el programa hablando de las la verdad y luego ofrecer aquí el cotarro, ¿sabes? Claro, no se puede, Paloma. Hay que vender no pescado, se puede. Hay que enseñar aquí el yobarro, ¿sabes? A ver, ¿qué pasa cuando en las películas. Vamos a empezar así. Típico investigador, de repente, empieza a descubrir cosas, ¿no? Empieza a ver más allá. Atar cabos. De atar cabos. Esa es la frase que estaba buscando, pero ahora mismo no me salía. De repente, alguien empieza a atar cabos, sí, a encontrar. Alguien se aleja de esta vorágine de información económica y tal, y está así, de repente, con plena vacío mental. Empieza a atar cabos, porque solo así, solo vaciándose de toda la mierda, empiezas a leer las noticias y empiezas a juntar. Empiezas más, a unir. Más allá del hambre que tengas. Más allá de esa nueva roncha justamente al lado de la nariz, en el muflete derecho. Más allá de tus problemas, de repente ves más allá. Vamos a decir las noticias que hemos relacionado poco a poco para que la gente vea de qué palo vamos. Tenemos todo un estudio lleno de recortes por la sí, pared. Sí, sí, sí, sí, con rotulador marcado. Con rotulador y una tiza ahí haciendo como líneas. Con ¿sabes? Mucho subrayador. ¿Eh? Primero yo creo que deberíamos decir, ¿qué te parece si decimos esta primero? ¿Eh? Porque tú sabes que los norteamericanos lo saben todo antes. Sí. Que para algo tienen unos organismos nobles como son la CIA, el Pentágono, al Club de Azar de los Ramones. Tienen una serie de organismos que se encargan de hacer cosas pues que bueno, pues van mejorando un poco la información a nivel global. Y claro, como tienen la tecnología militar punta en el mundo, pues claro, pues ya saben cosas. Es decir, claro, ¿tú te crees que el iPhone empezó directamente en manos del populacho, del vulgo? Pues no. Ajá. Sí. Eso es una cosa que primero estuvo en manos de los militares. Igual que esta información, que ya ha pasado directamente a estar en manos de las universidades de Estados Unidos. Atención, Paloma, lee la noticia. El titular dice tal que sí, dice sobreviviendo al próximo apocalipsis zombie. Los muertos vivientes se convierten en asignatura universitaria en Estados Unidos. Los zombies invaden la universidad, no es el título de una película de serie Z, llena de no muertos hambrientos de cerebros, sino una novedosa realidad en el sistema educativo estadounidense. Desde la semana pasada, los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Michigan estudian cómo hacer frente al pánico de la población ante una hipotética pandemia de muertos vivientes. Me gusta mucho la música de 007 por debajo. Después de que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, el famoso CDC de Atlanta, anunciase hace unos meses sus recomendaciones para salir airoso de un apocalipsis zombie, ahora el profesor Glenn Stutzky ha decidido crear un nuevo curso optativo de 7 semanas para preparar a trabajadores sociales y psicólogos a afrontar de la mejor manera posible los comportamientos desesperados que provocaría una catástrofe de esa naturaleza y de paso conseguir 2 créditos que los acerquen a su ansiada graduación. Vale. Hemos elegido una invasión zombie para atraer la atención de los estudiantes hacia una materia tan importante como es el comportamiento humano durante las grandes catástrofes. Por si acaso pasara. Por si acaso pasara, que no va a pasar. Porque la gente está muy tranquila. Aquí no hay crisis. Aquí no hay problemas. Todo va bien. No hay problema. No hay problema. Dice que el docente reconoce que la serie televisiva y varias películas sobre muertes vivientes que últimamente rondan por ahí la sirvió de inspiración para hacer esta clase. Y los estudiantes aprenderán la naturaleza, el alcance y las implicaciones de un evento de estas características sobre los individuos, las familias, la sociedad, la civilización e incluso el propio planeta. Vale, y ahora te quiero hacer una pregunta. Normalmente en Estados Unidos, ¿cómo se comporta? Bueno, déjame acabar, pues sí, esto es vale. Muy importante. Stutzky defiende que la creación de la asignatura que figura en el plan de estudios con el nombre de Sobreviviendo al próximo apocalipsis zombie, afirmando que en la historia, atención, se han producido incidentes de similares proporciones como la peste negra, que en el siglo XIV acabó con la vida de uno de cada cuatro europeos, o un asteroide que impactó en la Tierra hace 65 millones de años. Y bueno, esos serían los dinosaurios, pero bueno, también supongo que se pusieron un poco pánico, ¿no? Y corriendo por ahí, chillándose. ¡Ah! Como manatís. Hay que decir que el curso será eminentemente práctico. Los estudiantes serán abandonados a su suerte en comunidades virtuales de supervivientes situadas en distintos puntos de la geografía estadounidense. Yo quiero... Y allí deberán evaluar la situación para crear el ambiente necesario que incremente las posibilidades de supervivencia. Entonces, habrá un montón de craqueros, supongo, pues claro, como todavía no hay muertos vivientes físicamente, todavía no, todavía que de esto no. Hablamos ahora, por lo pronto, para ir saliendo del paso, pondrán unos cuantos craqueros del Bronx, sí, fumándose unas pipitas, unas platas. Oye, menuda, colega, si no un cigarrito tienes. No, de repente, oh, ya vienen. Vengo. ¿Eh? A ver cómo evolucionan todos ellos allí. O sea, a ver cómo evolucionan. Claro. Esto sería una noticia simplemente graciosa. Claro, las nuestras, sí, así, chascarrillo. Sí, gran chascarrillo. Si no hubiésemos encontrado lo que hemos encontrado. Investigando, buscando, de repente, tirando del hilo, atando cabos, nos hemos encontrado con otras noticias que están íntimamente relacionadas con este hecho. Porque, evidentemente, hay que mirar la historia. Como decía Confucio, hay que aprender del pasado para, más o menos, poder llegar a vaticinar el futuro. A ver, sin llegar a ser Rapel ni, claro, ni cuatro astros. Esto ya lo decían, sí. De, claro, sí, el futuro sin, son las consecuencias del pasado, sin, no, normalmente. Sin ser el profesor Joao, ¿no? Es decir, por cierto, soy súper fan del profesor Joao. No vayas por ahí, no vayas. No, por ya, ahí. Ya, perdona, es que soy muy fan. Pero bueno, da igual. Va, que queda poco tiempo, hay que entrelazar esto rápido. En plan cuarto milenio, eso, profesionales. ¿Sabes? Sí, sí, así. Profesionales, pim pam. El caso está en que esto sería, como ya hemos dicho, un chascarrillo, si no fuera porque, tenemos muy claro que Estados Unidos lo sabe todo. Eso. ¿Eh? Sobre todo si eres blanco caucásico. En Estados Unidos, si eres blanco caucásico y tienes acceso a las informaciones militares y posiblemente pues, a la educación y a esas cosas que importan un poco menos, pero que también están ahí, pues bueno, ya lo sabes todo. Segundo, noticias relacionadas. Noticias relacionadas con comportamientos que hasta hoy día no se habían visto en el mundo civilizado. Que puede ser que en algunas tribus de negritos del África, si pudieran haber visto comportamientos así, pero porque no han tenido nunca una televisión que les educara y los llevara por el camino correcto. Nosotros, que tenemos la grandísima suerte de tener a la BBC, a la televisión, a los periódicos, a La Razón, a Intereconomía y en general a presidentes tan notables como Nixon y George Bush en nuestra historia, hablando de la movida norteamericana, porque estamos centrándonos en Norteamérica en estos momentos, pero ya sabéis que si el McDonald's ha llegado aquí y al final nuestro modelo político y económico es como el norteamericano, pues alguna relación tiene que haber. Primera noticia relacionada con todo esto que nos ha llevado a estar muy mosqueados con el tema. Actor porno canadiense sospechoso de enviar el pie de un muerto al Partido Conservador. Vale, parece otra broma, parece otra noticia, broma, chascarrillo de las poca nuestras. Poca broma, pero poca ya veréis, broma. Ya veréis, poco a poco ya veréis como todas las piezas van encajando. Todo en este encaja, puzzle. Todo encaja. Desde Toronto, la policía canadiense investiga a un actor porno, este detalle me encanta, debo decir, como el principal sospechoso del envío ayer, bueno, ayer, del día que sacamos la noticia, de la sede del gobernante del Partido Conservador de Canadá, de un pie ensangrentado y del asesinato de un hombre cuyo cuerpo desmembrado fue localizado en Montreal, informaron las autoridades. Ñigu, ñigu, ñigu, ñigu. En la rueda de prensa en Montreal, la policía dijo hoy que Luca Rocco Magnotta, un nombre maravilloso, por cierto, y además su profesión ya le da para tener un nombre así. Yo es que sí, es mi sueño, hay quien puede y quien no puede, me muerdo el labio de envidia, cuyo nombre real es Eric Clinton Newman. Él ha podido escoger. También es bonito, ¿no? También es bonito, pero el otro mola más. Oye, mola mucho más. Me llamo Luca con K, Rocco Magnotta. Atención, ahí lo dejas. Es como que tiene apoyo más grande. No, no, no, de repente, no, no, te lo imaginas, te lo imaginas. Y con una mirada, a lo lejos. Es nuestro sospechoso número uno de enviar un pie al Partido Conservador y, por tanto, ser el autor del resto. Las autoridades canadienses han emitido una orden de búsqueda y captura del sospechoso. La policía también confirmó tanto el presunto asesino de 29 años de edad como la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, se conocían entre sí. La policía señaló que todavía faltan por localizar varias partes del cuerpo de la víctima y sospecha que hayan sido también enviadas por correo, decimos tradicional. Además del torso y el pie enviado al Partido Conservador, la policía recuperó anoche en la oficina postal de Ottawa otro paquetito que contenía la mano izquierda. Ese es plan fastículos por entregas. O sea, el hombre se lo está haciendo por entregas. Hay plan que decir que luego en otro el cuerpo humano. ¿Tú no es el cuerpo humano? Aquello, la vida es así. ¿No te acuerdas? Sí, que podías, o sea, montar el muñequito. Te daban, ¿no?, el vídeo, te daban el vídeo el muñequito, ¿sabes? La primera, lo primero, el cráneo con la carcasa. Hay que decir que en otras noticias que iban ligadas a esta decían que luego han pillado el pavo, que era ambicioso. Y aquí, bueno, acto porno, ¿no? Pero más allá, que era un tío de pravaillo, que mataba gatos de pequeñitos, ¿sabes? Así un poco, y se drogaba. Y ahí viene cuando lo unimos todo, amigos. Como si fuera algo malo, matar gatos y drogarse. Esta noticia se ha quedado así cortada por aquí. ¿Cuál? No, tienes que tener otra hoja que corresponda a... Tiene que haber otra hoja. No, no, no. Esta no, es no, la otra hoja. A ver. Media canción, mientras, ¿sabes? O una sin acabar. Sí, no, para eso tenemos media noticia, ponemos media canción, ¿no? Sería lo más lógico. Voy a poner otra noticia que os va a dar un poco... Vale, por ahora, a lo mejor no encontré todavía la relación, pero vamos por orden. Bueno, hay que decir que la noticia está en catalán, pero la voy a traducir simultáneamente para nuestro nuevo público granadino. Dice, la policía de Miami mata a tiros a un hombre desnudo que mordía la cara de otro. La policía de Miami mató a tiros este sábado al mediodía un hombre desnudo que estaba comiendo en la cara a otro hombre. Y no le estaba besando muy efusivamente. No, no se están morreando en una esquina oscura. Hay que decir que el chico está ingresado en estado crítico y según el diario Miami Herald, los hechos tuvieron lugar en un puente situado justo al lado del edificio del diario. Y quedaron todos los hechos registrados por cámara de vídeo, que esto ahora se pagará muy caro. Según diversos testimonios, una mujer avisó a la policía de que dos hombres estaban peleándose en el puente. Cuando un agente se acercó, vio que el asaltante estaba mordiéndole la cara de su víctima y le ordenó que pararse. El hombre continuó y no dejó de morderle. Me encantó, todo le ordenó que parara, ¿no? Sí, para. El tío, no te pases con él. Hay que decir que el tío no dejó de morder y el tío empezó a disparar. Los testimonios aseguran que escucharon al menos media docena de tiros. ¿Media docena de tiros? Todo cuadra, le muerde la cara. ¿Qué hacen los zombies? ¿Qué hacen los zombies? ¿Dónde van los zombies? A la cara. ¿Por qué? Como las ratas, igual, el cerebro es lo que le mola. ¿Qué hay que pasa? Decir que... una docena de... Claro, el tío empezó a disparar, primero al pecho, luego a los hombros, luego al estúpido. Hasta que no le dieron la cabeza, no paró. Esto lo sabe todo el mundo. Atención, hay unas declaraciones de un portavoz de la policía que dice que el agente es un héroe, como no, por haber salvado la vida y que no hace falta ir armado para ser peligroso. Claro, si tienes una dentadura cojonuda y te dedicas a morderle la cara a la gente mientras gruñes, claro, peligroso, pues sí, es como Bruce Lee, que era un arma humana, un arma blanca en sí mismo. Pero bueno, el caso está en que empezamos a encontrar ciertos datos que se relacionan entre sí. Tenemos que Estados Unidos, sospechosamente, más allá de la gracieta, empieza a hacer una clase, una docencia. Una docencia en una universidad sobre sobrevivir a apocalipsis zombies. Y ya de repente tenemos dos casos así que podrían parecer... el primer episodio de un apocalipsis zombie. Los actores porno son los primeros que se contagian de todo. Eso está claro. Por tanto, si fueron los primeros del SIDA, también van a ser los mismos que se van a contagiar. Los primeros del tema zombie. Esto está muy claro. Yo lo he visto así. Como decía Confucio, hay que aprender del pasado para vaticinar el futuro. Esto es así. Y luego el otro que le muerde la cara al otro. Ya tenemos dos casos. A ver, y además un tío que normalmente, ¿qué hace? Te pega un muñazo, te rompe el cuello, te atropella con el coche, pero no te muerde la cara. Y eso, vamos a leer otra noticia que ya va a ser la cerecita del pastel que va a culminar todo esto, lo vais a entender. La quinta. La quintillán. Dice, esta también está en catalán, así que perdonad por la traducción simultánea, pero dice tal que así, dice, sales de baño, la droga que hace enloquecer y te vuelve caníbal. Sí. Ya esto no digo, faltaba. Está cerrando el círculo. Y dices, a ver, ¿cómo te vas a infectar? ¿Por un virus que por el aire? En plan así, no, la dronja, amigos, y la dronja le gusta a todo el mundo hoy en día, a todo el mundo occidental, ya sabéis. Además, una droga que se llama sales de baño, ¿sabes? Sales, minerales, no sé si sabéis este chiste, sales y minerales, dice, no, me quedo todavía un rato más. A rincón de pensar, vete al rincón de pensar 5 minutos. Dice, la policía de Miami sospecha que Rudy Eugene, un hombre de 31 años bautizado como el caníbal de Miami, vaya. Lo original, ¿no? O sea, es que ese mismo, come carne humana, es el mismo tío que hemos dicho la noticia ahora. Había consumido una droga conocida como sales de baño, según nos informa el periódico este. Eugene fue muerto por tiros de la policía, como os acabamos de decir, después de que se le negara dejar de morder la cara a Ronald Popó. seguro que era la bulla entre payasos de circo borrachos. Un sin techo de 65 años. Hay que decir que Eugene había estado andando desnudo por un paso elevado, un puente en Miami, donde desnudó a Popó y también le empezó a comerle la cara. Sí, amigos, sí. No, realmente no pinta nada mal, porque aunque sea una invasión zombie, nos estamos riendo bastante. Me hubiese encantado estar ahí. Si es una invasión zombie así, nos reiremos bastante. Me lo hubiese pasado pipa, ¿sabes? Menudo espectáculo. Una noche así como en plan cutre y tal, lo me ha pasado, hostia. Y de repente me voy a sentar las palomitas aquí. Hay que decir que Armando Aguilar, que es el presidente de la Orden de la Policía Fraternal de Miami, porque son muy buen rolleros, explicó esta hipótesis en la cadena CNN, diciendo que la droga hace que la peña que la tome se vuelvan totalmente locos y muy violentos. Aparte de provocar, normalmente, que se desnuden y que... porque hay un sobrescalzamiento del cuerpo. O sea, vas very, very hot, muy, muy hot. Hay que decir que las sales de baño son un cóctel de 3 estimulantes: el MDPV, la mefedrona y la pirovalerona. ¡Hostia! No hagas ningún comentario con esto. Está prohibido a muchos estados norteamericanos. No a nivel federal, por eso. Pero bueno, a ver, o sea, tenemos un cursillo sobre zombies. Hay que tenemos decir... un tipo que toma una droga nueva. Sí, y hay, ¿sabes?, que decir que sus vendedores... Que come la cara a otro tipo, ¿no? Y empieza la invasión, tío. ¡Se empieza la invasión! Pero es que porque todo esto va mucho a más. O sea, hay que decir que lo comercializan como un sustituto de la cocaína o una forma sintética del LSD. Hay que decir que la droga puede provocar agitación severa, taquicardia, una subida de presión sanguínea, paranoias, síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios, y los usuarios pierden el contacto con la realidad. Y podría hacer que una persona se comporte como Eugene. Y todo esto termina con un joven amenaza de comerse a dos policías. Hay que decir que Miami ha vivido un nuevo caso de potencial canibalismo esta semana, cuando un joven de 21 años empezó a chiar contra dos policías en un mercado de la ciudad y las amenazó con meterles una tunda. Todos seguidos los oficiales le detuvieron. Le he un guantazo y luego te lo por la cara. Hay que decir que los oficiales dijeron que tú vas a meter la quinta, te vamos a detener. Le detuvieron y el joven empezó a gruñir como un perro rabioso y a chiar: os comeré. ¡Está clarísimo! ¡Está todo claro! ¿Sí o no, chicos? Y según dice la policía, el chico había consumido la droga sintética denominada Cloud 9, que es esta, sales de baño. Joder, chicos, ¿lo veis ya todo o no? ¿Veis todo o no? Imaginaos una discoteca, de repente que llega un tío y empieza a dar dosis gratis a la peña. Toma esto, droga gratis, peña, droga gratis. La tengo aquí, la quiero. Lo quieres, lo tienes. Y de repente la peña se empieza a decir: hostia, hace mucho calor, todos en pelotas. Al principio parece muy divertido, hasta que la peña empieza a comerte la cara. Y no del bueno. Tú y yo, ¿qué haríamos? Empezar a robar cogatas como locos, desnudos, sí, para que no se nos notara. Claro. Y carteras, a robar pantalones ahí, en plan: ¡oh, que te como, adiós! ¡Uy, que está la cara de puta madre! No, de repente, no, esto, veo mucha exactitud, ¿eh? Robar cubatas y carteras, muy desnudos, para que no se nos note con las lorzas ahí. Así que, desde aquí queremos empezar a hacer una cosa, peña. Esto, ya vemos inminentemente un ataque zombie para todos lados. Pero mientras no llega, desde aquí, os invitamos a todos que cuando estéis en un festín familiar o en un festín con la oficina o una discoteca, que os pongáis en pelotas y salgáis y chiados. ¡Cómo, hombre! O sea, que era un broma. Para ir causando un poco de paranoia general, ¿sabes? Sí, para que vaya sonando un poco. Nosotros os aseguramos, ya os prometemos, que salimos de aquí en pelotas hoy. Sí, y comiendo de la cara a la peña. Bueno, por lo menos diciéndolo, ¿eh? Bueno, entre nosotros dos. ¡Ah, para! Sí, no, haciendo como que ya, es una película muy mala, ¿no? Fantástico. Es así, lo veis claro, ¿no? Es decir, se trata de esto, ¿eh? Es decir, tenemos la conspiranoia, esto es una conspiranoia, ahora antes me preguntabas. Una conspiranoia es, lo veo claro. En resumen, sería como algo así, lo veo claro, lo tengo claro, y además es que todo cuadra. Todo cuadra, porque Felipe Puchu, lo que lo está oyendo ahora mismo y dirá, hostia, ya la tengo, o sea, necesito kilos de esta dronja, y estos del M15, que son ahí un poco ahí viciosillos, pues ya tenemos aquí todo el rollo, invitarle esa dronja. Y tendremos una oportunidad de disparar. A matar, ¿sabes? Ahí en plan, los aparte, metemos en un juego. Fíjate juego que los cristianos ganan mucho, porque van desnudos y se comen. Es que me cago en Dios. Bueno, los XM. Hombre, lo que está bien es que se quiten antes la ropa, ¿no? Así luego no tienen problemas para masticar y todo eso. No, pero me encanta el punto. Me encanta el punto quitarse la ropa antes. Hombre, luego como masticas ahí unos pantalones, ¿sabes? Hay un villa. Pues sí que es verdad. No lo he pensado. Eso, supongo, ¿no? Lo han pensado todo, en plan los farmacéuticos ahí, ¿no? Primero tiene mucho calor, te tienes que quitar la ropa. Entonces ya queda allí la carne ya desnuda, ya al dente, al puntito, ¿eh? Si no, no se te quedan las hebras, ¿eh? Del tuit entre los dientes. Hombre, poco el rollo. Es así. Esa es la conclusión que hemos llevado esta semana. O sea, este apunte ha sido bastante brillante, pero ya, ahora sí que ya todo cuadra. Hay que ofrecer la droga e ir detrás de ellos para quedarse con sus ropas, sus carteras, beberse sus cubatas. Es verdad, o sea, coger ahí antiguas, o sea, como en plan una coraza, ¿sabes? Así, en plan vestido romano, y ir ahí a recoger la ropita. No, pero un apocalipsis zombie todos en pelotas. O sea, así como muy Rusmeyer, ¿no? O sea, plan, apocalipsis Rusmeyer, ¿no? O sea, de repente todo se transforma en algo muy bizarre, ¿no? Es decir, ni siquiera podíamos librarnos del bizarre en el fin de la humanidad, ¿no? O sea, tiene que ser bizarre hasta para esto, o sea. Una cosa verdaderamente impresionante. Bueno, nos tenemos que despedir y estamos ya acabando el programa. Vamos a despedirnos, ¿qué te parece? ¿Lo sería lo más lógico con un tema de la ruina? ¿Sí? ¿Uno más? Vale. Venga ahí. Pues, como sabéis, vamos a poner que supongo que será Muelas, me parece. Me encantan estos nombres aleatorios. Bueno, esto con el tiempo desaparecerá, pero de momento sí. A ver, ahí lo dejas. Ahí te lo deja caer. ¿Va sonando? Sí. Ahí lo dejamos. Muelas. Sí. Muelas. 31. Bajo de los dientes tengo las encías. Bajo las encías está la policía. No tengo dientes ni dientes ni encías. Y ahora que como, y ahora que como a la policía. Hay que lavarlos primero. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Y ahora ya va. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Y ahora ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Bueno, o sea, ¿podría haber sido un tema más oportuno, acaso? ¿Lo tenéis pensado o qué? Le hemos dicho, le hemos dicho, hemos grabado especialmente para vosotros. Madre mía, qué telequinesis. Sí. Telequinesia o Telefunken, no sé. Oye, antes de marcharnos, algunos mensajes que querráis radiar a la audiencia. Así rapidísimo, es que se nos acaba el tiempo, que tenemos ya, nos hemos pasado 5 minutos. Nos gustaría que intentáis contagiar a la gente de que se animara a hacer cosas como vosotros, un poco, de que se junte y que y adelante. Sí, venga. Bueno, no deja de... A ver, ¡te como la cara! Claro. No. Bueno, y sí, eso, ¿qué voy a decir después de este grito? Pues nada, que joder, que coño, que hacer cosas, a decir cosas y a decir a la gente lo que pensamos, joder, que si no esto no va a cambiar, coño. Muy bien dicho. Bueno, amigos de La Ruina, gracias por haber estado aquí. Un aplauso para ellos, Paloma, mínimo, ¿no? Estupendos, volved cuando queráis, ¿eh? Que y otro más, aplauso muy fuerte para Radio Almaina 107.1, que nos están escuchando ahí desde Granada, sí señor, los jueves, los domingos y los lunes. Un aplauso para ellos, sí señor, también a ellos. Concertito, que salga bien. Respecto para Radio Almaina, yeah. Nos vamos a ir ya, nos despedimos aquí en Chanquete, en este Chanquete técnicamente muy accidentado, con un calor aquí en el estudio verdaderamente impresionante, con la cuña de fondo, Paloma, la conspiranoia, vamos a quitarnos la ropa, tú sabes lo que hay que hacer, sí, ¿eh? Si veis aquí en pelotas, echaos pimienta. A bailar la conga violenta, es lo que tiene, y colaros en el metro, yeah. ¡Hasta la semana que viene! Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.